el polvo en sí afecta cualquier cuerpo. Por una sencilla razón, las plantas tienen que producir el alimento, y eso se hace con un proceso de